Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre, versos libres, libres cuentos, libre música y cultura activa, libre sentimiento, libre expresión, libre de corazón. Amigos caminantes de la vida, seguimos llegando a vuestras casas por las rendijas de esta ventana que hoy está abierta a ustedes. Y poco a poco vamos creciendo. Cada vez nos damos más cuenta que este mundo es un pañuelo cuando te suceden los pequeños milagros que da el camino. Hoy en una de esas casualidades o causalidades nos encontramos con Lengua Alerta en Irún, junto a los compañeros de Bad Sound System. Le escucharemos a él en una entrevista, su música y la de muchos otros repartidos por el globo. Rescataremos fragmentos de las técnicas de manipulación de información. Tendremos un pequeño recuerdo a un personaje ilustre. Repartidos por el globo, tiraremos poesía y frases para la historia. Acompáñanos porque comienza Te Quiero Libre. Libre. Te Quiero Libre. Alifa.org. Alifa.org. Y vamos a llenarnos de música. Modena City Ramblers, mítico grupo italiano que canta la vida en clave de ska. Viva la vida y muera la muerte, de Modena City Ramblers. ¡Ahí va la! Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. La historia es nuestra, el arte de los pueblos. Viva la vida y muera la muerte. Il tuo tempo non lo lasciare, un vento che passa e che non tornerà mai. Corre veloce senza esitare, non guarda indietro il tempo che se ne va. Questo è il tuo tempo, sta in fondo al cuore, pulsa col sangue, corre forte nelle vene. È il tuo respiro, non lo sprecare, brucia in un rimpianto se ti perdi ad aspettare. Politicanti, gente che tace, tempi di guerra ma in un tempo di pace. Tempi moderni da consumare, segui adesso il ritmo, questo è il tempo di saltare. Viva la vita, muera la muerte, viva la vita. Gli affari privati, non è più tempo dei moderati, sempre fermi al centro senza voglia di cambiare. Politicanti, gente che tace, tempi di guerra ma in un tempo di pace. Sogni precari da consumare, segui adesso il ritmo, questo è il tempo di saltare. Viva la vita, muera la muerte, viva la vita. Viva la vida, muera la muerte, viva la vida, muera la muerte, viva la vida. seguimos dando pasos, lo importante en un pueblo barrio. Seguimos caminando y sentimos que no estamos solos. Será mejor la vida que tú. Esta comunidad y esta Aguascaliente es para todos. ¡Viva la vida! Estamos en Ensayo Error. Ensayo Error. Y desde aquí os recomendamos que escuchéis Te Quiero Libre. Un problema es quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Y seguimos con Berritxe Rac, Malas Noticias, directos a la mandíbula desde Euskadi, uno de los mejores grupos en los últimos años. En su escena musical, este es su último disco, Aria, hilo en castellano, el tema... Albo Kalteak, daños colaterales de ser nosotros mismos, daños colaterales de que las calles estén llenas de cámaras y en los interrogatorios no, de la amnesia colectiva y de la amputación de los libros de derecho. Daños colaterales, Berritxe Rac. Albo Kalteak. En autopsia denak elefanteen amnesia guztia ortografia garbizaletan nekea begietan baten ikusteko antiojoak antzita eta hiek eustea beste egiteko nik ez euren belarria hauek dira pasarreko eskordetan emaitza, zinezkaitzak zilogismoen olketa ilunak hori alde egauziak zuzen bideri buruko teastunetan hauek dira izan hauek dira nola san gu izatean. Lengua alerta directamente de la gran Tenochtitlan, Ciudad de México. Para Te Quiero Libre, escucha la radio libre, apoya la radio libre. Y vamos hoy con la frase del día, con esta nueva sintonía, Sombrero Club Surferman desde Argentina. Y

le fuimos preguntando a Lengua Alerta que quién era y de dónde venía. Yo vengo de México DF, pues soy Sinjay, que pues es una mezcla de cantante y lo que se dice DJ, MC, o sea que canto y además, pues bueno, rapeo un poco. Pues básicamente lo que hago es sound system, cantar sobre bases de reggae, cantar sobre instrumentales, ya sea jamaicanas o algunas también producidas por acá por Europa, algunas producidas también en DF por amigos. Generalmente me presento con un selector, que es la persona que suelta estas instrumentales, que está ahí en los platos. Hay veces que también tengo oportunidad de tocar con banda en vivo. En el DF tengo ahí una banda que me acompaña en algunas ocasiones. Y bueno, estoy acá ahora en Euskal Herria y de acá me voy para Barcelona, para Suiza, Alemania, Italia, haciendo una gira por acá, por Europa. Y seguimos preguntándole, le preguntamos qué es para él una sound system. Ya digamos como si así apegándonos al concepto sound system, vendría siendo pues un sistema de sonido, ¿no? Uh-huh. Esto surge en Jamaica por ahí de los 60s, 70s, pues cuando la gente del barrio no tenía dinero para ir a los conciertos grandes de los artistas que se presentaban, la gente de los barrios montaba un equipo de sonido en la calle y pinchaban discos. De ahí, utilizando las instrumentales que venían en el lado B de los viniles de 45 uh-huh. revoluciones, pues ahí cantando sobre eso fue que se empezó a desarrollar, digamos, esta cultura. Y bueno, ahora en México por lo menos se le llama sound system a la gente que se presenta como en este formato, digamos, un DJ y un MC que hace reggae, ¿no? Aunque no tenga yo, por ejemplo, un equipo de un sistema de sonido tal, ¿no? Los artistas mienten para decir la verdad. Los políticos mienten para ocultarla. Y ahora con todos ustedes una evolución de un ragaman, de una sound system, evolución hacia la electrónica, Mighty Killer o asesino de la probabilidad. Yeah, we're gonna make it. attache ta ceinture, son qui sature, mais d'une Saturne qui fracture ton ossature. Une œuvre d'armature sans armature qui peut s'inventer de ne suivre aucune législature. Calypse, c'est ma vie en perture, mon combat contre nature pour enjamber les clôtures. Écriture et droiture en espérant que le futur ne retienne pas que l'aventure de Arthur. Arthur. Mighty Killa, c'est comme ça qu'on l'appelle. MKL, c'est comme ça qu'on l'appelle. En muchas de sus letras hay compromiso desde Francia, Mighty Killa lanzando sus dardos. La locura no necesita esperanza. Y antes de seguir con la entrevista, no quiero dejaros con vuestra dosis de punk diaria, Disidencia desde Valencia. Este tema se llama La Lotería. Escuchando Te Quiero Libre. Aquí estamos con Lengua Alerta desde México transmitiendo. Lo que busco es compartir un mensaje. Lo que busco es que este mensaje también transmita algo positivo y que proponga, ¿no? Que también no se quede nada más en el reclamo, no se quede nada más como en la queja, sino que también aporte algo, que tenga cierta propuesta. Y me he dado cuenta que funciona, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, a mí, en mi caso, me ha servido mucho la música como para concientizarme sobre algunas cosas, ¿no? Y esa influencia que ha tenido en mí es lo mismo que me motiva a hacerlo también, ¿no? Uh-huh. Y la música que yo escuchaba me decía las cosas que sucedían, que la televisión y la radio en ese entonces no decía, ¿no? Y el internet, pues, no existía, ¿no? Entonces, A mí la música me abrió como a esa posibilidad, ¿no? Y eso es algo que me ha influenciado mucho y es algo que intento hacer también. Él empezó en la música con grupos garage, punk, ska, eso nos contaba en la entrevista, y en el 2000 empieza a colaborar con Tijuana No como segunda voz. Desde entonces ha colaborado con ellos y ahora en estos momentos parece que se vuelve a reactivar ese proyecto de Tijuana No. Y en ese homenaje a esa banda mexicana vamos a escuchar Renace en la montaña, canción en homenaje a Túpac Amaru, líder del movimiento revolucionario peruano. El presidente Fujimori dio la orden a un comando élite del ejército peruano para rescatar a los rehenes que mantenían secuestrados miembros del movimiento revolucionario Túpac Amaru. ¿Cómo se forma Lengua Alerta? ¿De dónde viene? Y bueno, a raíz de una gira que tuve con los Tijuana No en 2004, por acá por Alemania, pues fue que conocí a un par de cantantes alemanes y se dio ahí un buen rollo, hubo ahí química. Y ves, me invitaron ellos a grabar un par de temas con ellos y me quedé ahí como 3 meses. Uh-huh. Hicimos un proyecto de reggae, hip hop. Y de ahí surge este proyecto que se llama Lengua Alerta.

my mama, someone stole my money, screamed out by my honey. Things was getting worse, things was getting worse, things was getting worse, things was getting worse. Lengua alerta directamente de la gran Tenochtitlan, Ciudad de México. Para Te Quiero Libre, escucha la radio libre, apoya la radio libre. Y hablamos con él también de internet y de las prohibiciones. Con Lengua Alerta, internet. Para nosotros como artistas independientes es muy positivo el internet y la posibilidad de que tu música la puedan descargar del otro lado del mundo, tu música pueda llegar a cualquier rincón sin necesidad de una super compañía disquera. O yo creo que esa época ya se terminó, ¿no? Es muy obvio. Y a mí me parece genial que puedas encontrar discos de manera gratuita en internet. De gente que de otra forma no tendrías acceso a su música, ¿no? Y pues el prohibicionismo me parece terrible, ¿no? O sea, es como censurar el trabajo que estamos haciendo. Me parece que a la gente que hacemos música independiente pues nos sienta fatal, ¿no? Porque no tenemos el apoyo de un MTV o de algo así. Ahora también ya los recursos como para grabar un disco y todo esto, pues cada vez es más sencillo, ¿no? Cada vez es más fácil pues llegar a este tipo de tecnologías y hacerlo de manera casera, que suene profesional. Muy bien. Y seguimos con una frase de Beethoven. Debería haber un gran almacén de arte en el mundo al que el artista pudiera llevar sus obras y desde el cual el mundo pudiera tomar lo que necesitara. Ya lo tenemos, pero nos lo quieren capar. Debemos seguir luchando, así que ánimo, Anonymous, aunque recuerden también esto. Quizás tenemos que aprender que sin libertad no puede haber cultura libre. Podemos escuchar Tu Nombre, que es una canción que está muy influenciada por la canción latinoamericana de protesta de los 70s, 60s, dedicada para la gente de San Salvador Atenco, en México, que pues una lucha por su tierra que llevan ahí de varios años. Político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo.

La manipulación informativa es cada vez más palpable. No hay más ciego que quien no quiere ver, ni más sordo que quien no quiere oír. En los últimos meses hemos tenido que sufrir una de las más flagrantes manipulaciones, un atentado a la memoria colectiva y una lobotomía a nuestro cerebro. Los loas y homenajes a la muerte de uno de los asesinos con más poder de este estado joven, creado a base de pólvora y garrote vil. Don Manuel Fraga Iribarne, que no, no es un ejemplo de democracia, sino un asesino fascista despiadado que murió sin ser juzgado. Y para relatar los hechos vamos a dejarnos de esta musiquita porque entramos en temas bastante más serios. Este fascista, que para él no será un insulto sino un halago, votó a favor de la ejecución de Julián Grimau, dirigente del PC, en 1963. Enrique Ruano, detenido en 1969 por repartir propaganda antifranquista, fue tirado desde un séptimo piso de una comisaría y Fraga se encargó, ministro de Comunicación por aquel entonces, de enmascarar todo aquel asesinato. En la huelga de trabajadores de Vitoria en 1976, la policía asesina a 5 trabajadores, se jactan, se alegran de ello, y Fraga es uno de los responsables. Era vicepresidente y ministro de Gobernación. Lo mismo ocurre con la matanza de Montejurra. Así que por favor, no atenten a nuestra memoria desde todas las televisiones municipales, estatales, nacionales, y digan que Fraga era un ejemplo a seguir, porque a nosotros nos abobina y nos gustaría que se pudriese en el infierno. Después de esta desagradable noticia, seguimos con una de nuestras técnicas de manipulación informativa. Una más, que no es esta que han realizado con Fraga Iribarne, sino que es otra realizada por radialistas y que espero les guste. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Octava técnica. Crear fantasmas. Te van a quitar tu casa. Te van a botar del trabajo. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Los medios de comunicación se hacen eco de estos rumores. Y el público se llena de miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo te hace votar en contra de tus propios intereses. Te van a quitar tu casa. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Desde Iruña, Pamplona, llegan las Valium. Punk desde las entrañas de la cultura libre de Pamplona. La voz del pueblo se llama el tema, las Valium. Pasaba los días sin altercados, trabajando para ganarse el pan. Él era un cuando regresa a su casa. Una voz le dice a su familia: será mejor para todos que de lo sucedido ni palabra. Que no hable más. Que deben callar. Que no hablen más. Que tienen que callar. Contra Franco se vivía mejor. Contra Franco se vivía mejor. Y quiero libre. Pues de México hay un grupo que me gusta mucho que se llama Bandícoro. Bandícoro. Bandícoro, con K. Están grabando su primer disco. Es un grupo de gente de todos lados del mundo, muy, muy multicultural. Y es una mezcla también de géneros, pero muy bien hecha. Ya, bueno, me gusta mucho como autores Eduardo Galeano, me encanta. Alejandro Jodorowsky también me gusta mucho. Ahora estoy leyendo La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, me encanta. Recomendable. Sí. Muchísimas gracias, Lengua Alerta. Un abrazote desde aquí a donde estés, en la parte del mundo que estés. Nos vemos por la vida. Y ahí han tenido la entrevista. Nos recomienda un grupo Bandícoro y un libro, La danza de la realidad, de Alejandro Jodorowsky. ¿Estás escuchando? Te quiero libre. Raudos y veloces, después de este enorme caudal de información aportado, nos despedimos. No sin antes recordaros que sean felices, luchen por lo que quieren desde el corazón y sean críticos con todo, incluso con lo que piensan ustedes mismos. Nos vemos en el próximo capítulo y ahora escuchen una historia sonora de Albert Pla, Corazón, de su disco La Diferencia. Y tal vez fue una horrible pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo... Que es que no me hicieron, que yo no tenía corazón. Que no veis que no, que yo no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa, se va por ahí de farra. ¿Será que estaba deprimido? ¿Será que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones sí desplazan, palpitando, palpitando, palpitando. Es que no es que no, que yo no tengo corazón. Que no veis que yo no tenía corazón. Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón calle arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Que es que no veis que yo no tenía corazón. Desvalijando ancianos, asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo, destrozándolo todo lo que me encontraba.